Tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas. Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá. Comunica con la gente, Me doy cuenta de que mi pronunciación en español consternaría a cualquier foniatra. Y algunos imperves pretenden tener más mérito. No llores, señor ministro. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Vivos o muertos? Es un incógnito, es un desaparecido. Por favor, ayúdennos. No tiene entidad, no es nada. No es tu viejo adversario, me pidió un amigo. ¡Se presenta vivo a matar! ¡Felices Pascuas! ¡La casa está en orden! Que depositó dólares a Pero dame vida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer. Le cortaron la pierna a mí, le cortaron la pierna a mi familia, que estaban al lado mío. Señores jueces, señores jueces, nunca más, nunca más. Tramas. Sentido. Con sentidos. Hoy, Cambiemos o la cocina de una construcción política, con Gabriel Vomaro. A lo mejor Gabriel es una arbitrariedad, porque podríamos correr la frontera y hablar de otra cantidad de tiempo. Pero si uno trata de hacer una radiografía de los últimos 25 años, en el campo de las ciencias sociales y de otras disciplinas, pareciera que hay un puente, un denominador común, donde ciertas certezas dejaron de ser certezas, ciertos etiquetamientos dejaron de funcionar claramente, y por eso se habla de modernismo y posmodernismo, o más acá en el tiempo, de verdad y posverdad. Se habla de liberalismo y de neoliberalismo, y nuevamente de neoliberalismo. Y si bien está bueno que aquellas verdades, entrecomilladamente hablando, del positivismo aclaraba cierto orden clasificatorio para quienes buscan ese tipo de cuestiones, también es un desafío permanentemente preguntarnos de qué hablamos cuando hablamos de ciertos temas que transcurren hoy. Y en este sentido yo podría haber elegido otra frase de lo que fui leyendo, producido por vos o por alguna entrevista o más de alguna que te hicieron, y hay algo que imaginé que podía ser como disparadora para arrancar y hablar no solamente de tu libro, sino de lo que contiene este tiempo. El PRO, te cito, sí, es el neoliberalismo después del neoliberalismo. Justo elegiste una frase de esas que ponen como titulares y que a veces uno no sabe si las dijo, si no las dijo, cómo las dijo, en qué contexto las dijo. De todas modas puedo ver algo reflejado en esa frase. Además, eso fue una entrevista, creo, colectiva, o sea, no estaba yo solo. Exacto. Pero, de todos modos, puedo ver en esa frase, quizás un poco simplista, como toda frase que titula algo, digamos, reflejado algo de lo que encontramos cuando empezamos a estudiar a PRO y de lo que yo pude encontrar más recientemente con Cambiemos y que está reflejado en mi último libro sobre la construcción, la larga construcción que implicó, que llevó al poder a Cambiemos en la actualidad. Gabriel Vomaro, doctor en sociología. Y esa idea tiene que ver con que nosotros no solamente tendemos a clasificar las cosas muy rápidamente, sino que en general lo que hacemos es operar con las categorías con las que contamos, que están disponibles, por así decirlo. Y las categorías disponibles siempre fueron forjadas en relación a situaciones pasadas. Y en general solemos querer o creer o esperar, en todo caso, que las categorías forjadas en el pasado nos sirvan siempre. El tema es que los actores no son siempre los mismos. Los actores aprenden del pasado y en buena parte uno puede decir que el centro-derecha que nos gobierna en la actualidad en Argentina, o que es el, por lo menos es el corazón, el núcleo de la coalición de gobierno, que es más amplia que no solamente eso, es un centro-derecha que aprendió algunas lecciones, que sacó conclusiones, uno puede decir erradas o no, pero sus conclusiones respecto de el ciclo neoliberal de los años 90 en Argentina. Entonces, en ese sentido, es una versión que no puede equipararse sin más a aquella versión, pero que por supuesto tiene parecidos de familia. Te diría, tiene un gran parecido de familia, que es la idea de que diría dos cosas. Solo desregulando ciertas protecciones sociales que hacen al modo en que la Argentina se organizó de los años 40 en adelante, y algunas cosas, sobre todo antes del siglo pasado, hablo yo, ¿no? Uh-huh. Y que tienen que ver con seguridades vinculadas con el trabajo, con la previsión social, con la salud, con la educación, que esas regulaciones son trabas para el desarrollo económico del país y que hay que producir desregulaciones más bien para que ese desarrollo económico del país se lleve a cabo. Y en segundo lugar, que la Argentina debe volver a encontrar su lugar en el concierto de naciones, como se decía en la, en la vieja época, o actualmente en la economía globalizada. Uh-huh. Entonces, que propone una inserción de Argentina en la globalización, más siguiendo el sentido de la historia y no luchando contra él. En la larga marcha de Cambiemos, Gabriel Vomaro reconstruye ese trabajo moral y organizativo de movilización de los managers y de sectores de clases medias altas y altas que constituyen el cuerpo social del partido. Vomaro rastrea los orígenes de PRO, un espacio que reunió a cuadros de la centro-derecha que venían de experiencias fallidas, Cavallo, López Murphy, de Narváez, y a políticos con trayectoria en el peronismo o el radicalismo. La larga marcha de Cambiemos muestra cuán intenso fue el proceso de movilización, proselitismo, organización y politización que está en la base de Cambiemos y que explica parte de su potencia. Este libro está basado en un trabajo de campo de casi 3 años que combinó diferentes técnicas de investigación. Se hicieron 24 entrevistas que incluyeron a 18 managers, cuadros empresarios y abogados de negocios que se incorporaron tanto al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como al nacional. Sabés que está bueno que hayas hecho esta aclaración, que a veces los usos y normas periodísticas tienden a tomar una parte de lo dicho o una frase re-semantizada y producir esto que simplemente sirvió como disparador. Exacto. Esto de el PRO es el neoliberalismo después del neoliberalismo. Pero si hablamos de títulos, efectivamente, la larga marcha de Cambiemos tiene lo que periodísticamente, y siguiendo con este juego de las convenciones periodísticas, se podría denominar una bajada. Sí. Y ahora, si te parece, nos vamos a detener en la bajada, que es la construcción silenciosa de un proyecto de poder. Y la pregunta pasa, esa construcción, como en toda pregunta del ámbito periodístico, ¿quiénes la llevaron adelante? ¿Cómo la llevaron adelante? ¿Desde cuándo la fueron construyendo? Bueno, cuando pensamos la idea de la larga marcha, justamente era para dar cuenta de la idea de que Cambiemos o la fuerza, la coalición de gobierno que llega al poder en 2015 en Argentina, no es una coalición de poder improvisada. Uh-huh. A pesar de que es una novísima coalición de poder, porque se crea en 2015, justamente en torno a esa alianza entre PRO, el radicalismo, coalición cívica y otros socios menores, su núcleo, su corazón, que es el PRO y que son que es la coalición dirigente que maneja el país, que toma decisiones en la actualidad, viene hace muchos años trabajando, construyendo un proyecto de poder. De modo silencioso, quizás, para los que no observaron atentamente que estaba pasando por ese lado, digamos, ¿no? Pero lo hacían de modo, digamos, no tan, tan callado. Era un poco ruidoso, pero quizás ese ruido no llegaba a todas partes. Y yo te diría que lo más importante, hay ahí como dos grandes cuestiones. Una es, hay un convencimiento cada vez mayor en sectores del centro-derecha social y político, desde 2001, 2002 en adelante, de que es necesario construir un instrumento político propio. Esa es la primera cuestión. Es decir, el convencimiento de que el radicalismo y el peronismo no eran fuerzas políticas de confiar a la hora de hacer lo que hay que hacer, como se dice ahora en los eslogans de la obra pública. Es decir, el menemismo y su desprolijidad y su negociación con actores de la Realpolitik y la alianza y su fracaso final, pero sobre todo su negativa a acompañar la política de shock que López Murphy había querido llevar a cabo en las pocas semanas que estuvo a cargo del Ministerio de Economía en 2001, en marzo de 2009, creo que fue, había mostrado los límites de los partidos que finalmente tienen, en esta perspectiva, algo de populistas, algo de demagógicos. Entonces, había que construir una fuerza propia. En ese contexto, largan, digamos, diferentes proyectos. No solamente el del PRO. El del PRO era uno, Recrear era otro, Patricia Bullrich, digamos, tenía otro, los partidos conservadores provinciales tenían otros, que se fueron juntando, se encontraban, se desencontraban, competían entre sí. Pero el segundo convencimiento, la segunda lección de esta larga marcha, es que había que construir, y son los que se imponen finalmente en todo este espacio, que ahí sí es el triunfo, el primer triunfo de PRO, es que hay que construir un instrumento político, un espacio político, un partido político, yo diría, pragmático, flexible y opción de poder real. Ahí es cuando López Murphy, que era un señor, que es un señor mucho más doctrinario, mucho más ideológico, pierde la partida con Macri, que era un líder, que es un líder mucho más pragmático, digamos, con dos o tres certezas políticas, económicas, sociales, y luego con una gran plasticidad ha mostrado hasta ahora para llevarlas a cabo esas ideas. Entonces, la idea de un partido pragmático, digamos, de un partido propio, pero pragmático, pero opción de poder competitivo de verdad, también empezó a abrir un montón de perspectivas y de conexiones de ese partido con radicales, peronistas, electorados nuevos, aligeró buena parte de esas aristas más serias o acartonadas o antipáticas del centro-derecha, digamos, y sobre todo encontró en los electores menos politizados, en los sectores del electorado menos convocados por los discursos políticos más movilizantes de estos últimos años, encontró ahí un gran espacio de crecimiento y expansión. Quiero decirles que, como dijeron todos estos maravillosos dirigentes que me precedieron en la palabra, que estemos acá tiene que ver con una idea, tiene que ver con algo muy profundo, con una esperanza, con un sueño. Somos, no sé, casi 10.000 acá, pero hay más de 100.000 que nos están viendo en todo el país y en el mundo por Facebook y por YouTube. Sí, saludémoslos. Más los que nos verán por televisión, más los 800.000 voluntarios que están conectados con este lugar, pero siguen trabajando, siguen convenciendo a sus vecinos, sus amigos, de lo que todos los que estamos acá sentimos, que sentimos de verdad, en el fondo de nuestro corazón, que se puede, que merecemos, que podemos vivir mejor, porque lo voy a decir varias veces, hoy estamos acá, no porque estemos en contra de nadie, Nosotros no somos anti nadie, estamos a favor de nuestro futuro porque creemos que merecemos vivir mejor. Tramas. Aparece en el libro, lo acabas de mencionar también en el relato donde describiste esta cuestión de la larga marcha y de esa construcción silenciosa, cómo se fue dando, cómo se fue gestando. La mención de 2001. Sí. Parece que el 2001 es una huella muy fuerte e inevitable para entender qué tiempo histórico se abre en la Argentina hasta nuestros días. ¿Hay caminos paralelos, y no apelo a esos términos de la geometría y de la matemática que dicen las paralelas no se tocan, entre kirchnerismo y Cambiemos, entre kirchnerismo y PRO, como resultado de esa crisis de diciembre de 2001? Mirá, yo creo que son que el PRO en su momento y el kirchnerismo en su momento expresaron dos modos de interpretación y de lectura del 2001 diferentes que dieron lugar a construcciones políticas diferentes, en parte opuestas. Pero digamos que tienen núcleos electorales muy consolidados que son bien diferentes desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista ideológico, cultural. O sea, uno puede mirar a el votante, el núcleo de los votantes macristas y el núcleo de los votantes kirchneristas, y son muy diferentes. Hay un sesgo de clase muy claro, hay un sesgo, digo, que se mide por educación. Cuanto más mayor nivel educativo, mayor proporción de voto, porque digamos, no porque sean más instruidos, sino porque tiene que ver más con las personas con ingresos más altos, básicamente. O sea, que es una aproximación a la clase, digamos, como variable teórica. Y también una cuestión de edad, ¿no? Cuanto más nos acercamos a edades más altas, mayor proporción de voto por el PRO y Cambiemos, menor proporción de voto por el kirchnerismo. O sea, hay. Ahora, fuera de esos núcleos, creo que hasta 2011 quizás, o hasta 2015, digamos, también, hasta 2015, digamos, seguramente el kirchnerismo fue capaz de interpelar, de hablarle a otro tipo de lectores muy diferentes, no ideológicos, no convencidos por cuestiones doctrinarias, no visitaban los actos, ni los discursos, ni las tradiciones que el kirchnerismo reivindicaba, y sin embargo conectaban de alguna manera con las con algunas políticas públicas, con algunas garantías que daba el kirchnerismo en el poder. Y alguna parte de esos sectores fueron desertando, yo diría sobre todo a partir de 2013, y parte de esos desertores, entre comillas, por supuesto, fueron siendo captados como electores, insisto, coyunturales y no casados con PRO y Cambiemos. O sea que son, para volver a tu anterior digamos tema, son dos narrativas que nacen más o menos en paralelo, que tienen núcleos electorales y sociales muy diferentes, pero que en parte participan de la lucha política por el centro político, digamos, del país, hasta hoy, te diría yo. Y hay quizás una segunda cosa que en el libro. Este libro creo que en este punto sí agrega algo bastante novedoso, digamos, respecto del anterior, que es una segunda coyuntura. Está el 2001 fue fundamental para entender estos dos proyectos, pero también es fundamental para entender a Cambiemos el crecimiento de la polarización política y esta creciente rechazo que causa el kirchnerismo en el no peronismo, sobre todo a partir de 2011-2012, que se pudo ver en los cacerolazos de esos años, 2012-2003, que se pudo ver también en la creciente movilización antikirchnerista y la construcción de una narrativa de rechazo a la figura presidencial, al gobierno kirchnerista, a sus principales cuadros, muy, muy, muy intensa, en la cual también se monta Cambiemos. En parte también es resultado del impulso antikirchnerista, que ya no, para el cual no tenemos que entenderlo ir a 2001, sino a 2012, 2013, digamos, ¿no? Más recientemente. Exacto. Más recientemente. Gabriel Bomaro es sociólogo, escritor y docente investigador en la Universidad Nacional de General Sarmiento. Bomaro es doctor en sociología por la École des Études en Ciencias Sociales. Ha obtenido un diplôme d'études approfondies en la misma casa de estudios y el título de magíster en investigación en ciencias sociales por la UBA. ¿Sabés qué? A veces hay palabras que quedan picando, como ese balón, esa pelota que en el centro del campo alguien la tiene que direccionar hacia algún lugar o hacia algún jugador. Uh-huh. Y mencionás narrativas. Sí. Y el kirchnerismo, una de las críticas por donde se lo enfrentó discursivamente era la construcción del relato. Uh-huh. Y el PRO barra Cambiemos, ¿cómo se lleva con las narrativas? Bueno, yo uso ese término justamente para evitar relatos, porque igual también me parece más complejo, pero digo, la idea de el relato fue bastante bastardeada en el debate, digamos, de baja calidad que se dio en torno a eso, porque puede haber debates interesantes, pero no fue el caso muchas veces. Que dice, todo gobierno construye un relato, toda fuerza política tiene fuerza política, un relato que la intenta legitimar, con el que intenta acercarse a los electores, a sus militantes, o tiene varios relatos en todo caso, pero digo, tiene uno dominante, y PRO y Cambiemos no son la excepción. Tienen un relato que yo, digamos, te diría, está basado básicamente en este vector modernizador, por un lado, una fuerza modernizadora, y en ese sentido que te diría que intenta reconciliar a la Argentina con el tiempo mundial y con el sentido de la historia en el mundo, como decíamos recién, y al mismo tiempo una fuerza política nueva, ¿no? Nuevista, digamos. Decimos nuevista a veces porque, digo, ya no es nueva, tiene justamente unos 15 años. La alianza, digamos, el gobierno tiene fuerzas con más de un siglo, con lo cual, digo, claro, vienen de larga data, ¿no? Es todo menos nuevo, todo eso. Nosotros cuando hicimos la encuesta a los cuadros de PRO para el otro libro, habíamos visto que el 50% de sus cuadros eran cuadros de larga data, digamos, y los que no lo eran, hoy día ya tienen por lo menos una década, muchos de ellos, en política, digamos, con lo cual, pero bueno, hay una narrativa de lo nuevo, de personas que se meten en política, que vienen a la política, y al mismo tiempo hay un uso de elementos estéticos, culturales, del mundo de la empresa, del mundo de las ONG, que todo el tiempo el PRO y Cambiemos ahora traen a la política para darle un tinte siempre al partido como de gente que está recién llegando, ¿no? Llegando a la política, llegando y que tiene poco digamos, que ver con los políticos tradicionales. Y eso yo creo que es interesante para verlo, para ver qué va a ir pasando en las diferentes provincias, ¿no? Porque creo que esa narrativa del cambio, no sé, Colombi en Corrientes ganó hace poquito con Cambiemos. Él es un dirigente muy tradicional, un radical clásico allí. Los Colombi gobiernan hace muchos años, ¿no? Entonces son todos menos nuevos. Bueno, pero sin embargo, la idea de subirse a la ola del cambio, digamos, por eso, creo que la gran novedad por ahí de PRO y Cambiemos en el gobierno es que ahora dicen, bueno, los viejos también pueden subirse a la ola del cambio, pero tienen que, digamos, transmutarse, ¿no? Tienen que purificarse y ser para ser parte de lo nuevo. ¿En qué medida esto con el tiempo va a ser sustentable? Digamos, ¿en qué medida vamos a seguir pensando de Macri después de 20 años de político, que es un político nuevo? No sé, digo, si esta narrativa tiene un éxito duradero y si el PRO Cambiemos, porque también ese es un punto que es importante. Yo te diría que la gran flexibilidad en la marca, ¿no? La marca, el PRO ha mudado su piel muchas veces. ¿Y Cambiemos? Bueno, justamente, por eso digo, lo que llamamos por comodidad pro fue una fundación primero, fue un partido vecinal, local, compromiso para el cambio primero. Fue en 2005, se empezó a llamar pro y 10 años después ya parece adoptar sin problema una nueva piel, Cambiemos, y a través de la cual quiere cobijar, quiere incluir a todos los, sus elementos, ¿no? Quiere ser una especie de nueva marca, nuevo sello que incluya al radicalismo, a la coalición cívica, al peronismo, ese medio conservador del Momo Venegas, digamos, todo eso que está ahí adentro. Sí. Se cambiemiza y Cambiemos es la nueva piel que pro adopta. Entonces, también ese cambio de piel refresca un poco la identidad de un partido que ya tiene 12 años mínimo y le permite, como todo el tiempo, estar llegando a la política, ¿no? O aparecer por lo menos de ese modo. Hoy, en Tramas, Cambiemos o la cocina de una construcción política, con Gabriel Vomaro. Sueño con serpientes de mar, concierto para ir de serpientes, sueño yo. Hay más tramas en la red. www.tramasradio.blogspot.com